Nekats aya cheshenatsma Chanand ui hanikyul o Nikyun tel o Nsa hasa Yo chenan tens ho Na wits o ya u Wets o na katsako ha Ndehen na kolo Chananikyun yo Nsa lhai Dol ha Denkian guashkwe u Cheshekui nam Yo chena u Mache lhai Hanzo na kol o Quisiera ser algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero. Que me pintes de colores para decorar tus flores. Y luego como un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura.